me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Resonante Radio. Estamos aquí en Operación... Perdón, Resonante Radio. ¡Ay, no! Era otra estación. Perdón. Yo dije, está así como que calándole, está haciendo como... Es una prueba. Es verano y el calor me tiene toda atolondrada, no, perdón. Bienvenidos a Operación Bla Bla desde Radio Cartón. Perdón. Desde la librería La Rueda y la señal de Radio Cartón. Sí. Saludos a todos los que nos escuchan, saludos al señor Funk, saludos a Ixba que está por acá, saludos al chico de los controles. Que nos lo cambiaron un poquito, pero ahí viene. Sí, viene con nuevo look y toda la cosa, muy bien. Saludos a todos ellos y también a saluditos a Meche que el día de hoy no nos va a poder acompañar. También saludos a Marianita, que anda ocupada. Pero saludos a todas ellas y pues bueno, hoy les tenemos el programa número 131. Así es. Estamos muy veraniegas el día de hoy, a ver si recuerdan. Tenemos unos clásicos. Híjole, este programa es remix, ¿no? Yo lo llamaría como de esos platillos que llevan de Tocho Morocho, una paella, pero en una onda más mexicana, ¿no? Más tropical, yo diría así. De hecho, bueno, como ya les comenta Ale, el día de hoy no las vamos a tener acompañándonos a Meche y a Mariana aquí en los micrófonos, pero igual, como les comentábamos, ellas están bien, afortunadamente todo bien, nada más que como ustedes comprenderán, hay muchas cosas que hacer y a veces los tiempos no dan. Sí. Espero que pronto estén acá de vuelta, ya les estaremos avisando, y por lo pronto el día de hoy, pues tenemos un programa netamente musical. Sí, andamos sí, en modo verano, ¿por qué? Bueno, porque estamos justamente en pleno verano, la mayor parte de chicos, chicas, niños, niñas ya salieron a vacaciones, y justamente, pues, ¿qué es lo que hacemos en verano, Ale? Pues, relajarnos. Ya ven la relajada que me di. Sí, bien relajada. Sí. Okay. Sí, pues sí. Sí. A todos nos pasa. Nos relajamos, así como que queremos aventar el estrés y el trabajo a otro lado. Ay, sí. En estas épocas amamos ir a la playa o amamos ir a algún lugar donde podamos relajarnos un poquito, sacar el estrés. Sí. No sé si todavía se usa, ¿verdad? Porque en mi época, dirían, en mi época el verano era pues justamente para salir con los amigos, para olvidarte de las tareas, de la escuela, de los compromisos. Y es sinónimo, como decías, de playa, diversión, amores de verano, amores esporádicos y ya platicaremos de eso también. Incluso cuando no tenía uno edad todavía para ir a los... Bueno, en aquel entonces les llamaban discotecas, ¿verdad? Ahora creo que son los antros. Antros. ¿Ah, no? Ahora ya no es antros. Ya no sé qué es. Ya estamos fuera de onda. Ya no sabemos. Ya no sabemos qué es. ¿Cómo se les dice? Pero antes, cuando uno no tenía la edad para que te dejaran entrar a estos lugares, pues se utilizaban muchísimo las tardeadas. Sí, las tardeadas o los toquines en lugares pequeños, porque éramos puros adolescentes, ¿no? Menores de 18. Justamente, pues, queriéndola pasar bien, bailando y con puras canciones que generalmente, si mal no recuerdo, las canciones como más pegadoras o que más escuchaban, tanto en radio como en los antros, eran justamente los hits del verano. Ay, sí, claro que sí, y sobre todo recuerdo eso de las tardeadas cuando las organizaban en las escuelas. Bueno, recuerdo a mí, en mis tiempos, que en la secundaria en la que iba, ahí ponían, decían, va a haber una tardeada tal día, ¿no? Y todos bien emocionados porque no íbamos a llevar uniforme, íbamos a ir de pantalón o como quisiéramos y bien divertidos ponían música. Y recuerdo que en ese entonces estaba muy de moda una canción que, por cierto, se me olvidó en ese playlist, que era el Marcianito. Ay, sí, las bailábamos, así es. Y bueno, de hecho teníamos toda este montón de música. Yo creo que todos tenemos memorias asociadas a estas canciones. Igual pueden compartirnos las suyas. Sí, sí, sí. Sus memorias. Y bueno, de hecho, fíjate que era muy típico esto que dices de las tardeadas escolares, pero para los más fifís, también estaba un lugarcito que ya no existe, por ahí cerca de Plaza del Sol, que eran las tardadas del Baby O. Entonces, que las fiestas de espuma y que los desniveles, pero eran tardeadas, igual eran para menores de 18, ¿no? Y obviamente eran temprano, por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Pues sí. Pero la verdad es que igual la experiencia era padre, el estar ahí con tus amigos, con música, bailando, y la verdad es que de una forma muy sana. Sí. Ahora creo no que sé ya qué no, se ¿verdad? Use. Ya no se hace, ¿ahora qué se hace? Sí, por favor, ilústrenos. Sí, ilústrenos. Fiesta nada más, ya no es de espuma ni nada de eso. Así nomás. Sí, ya han cambiado los tiempos definitivamente. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Nosotros vamos a compartirles un poquito de lo que de lo que nosotros les trajimos el día de hoy. Así que, Ale, ¿con qué quieres empezar? Bueno, empezamos con una canción que, bueno, de hecho esta chica empezó a incursionar. Ella se dedica más como al dance, electrónica y toda esta onda. Ella es originaria de Rumania, pero luego quiso explorar el idioma español. Ya ves que también pues se les da, ¿no? Que les gusta conocer otras lenguas. Ajá, latino, sí. Entonces hizo una colaboración con alguien que le gusta acá a mis ojos, que es Daddy Yankee. Y dirán, pero sí, a ti ni te gusta. No, pero, o sea, esta colaboración está muy padre, aparte que no es reggaetón. Bueno, en lo personal a mí no necesariamente, ajá. Ajá, no me agrada tanto el reggaetón, pero sí se oye así como muy bailador. Entonces, aquí como que Ale y yo salimos medio de acuerdo. Sí. Creo que sí. Bueno, entonces los dejamos con algo de Ina y Daddy Yankee y esto es More Than Friends. Your body, boy, how soon did it feel like? Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Y pues bueno, ¿quién no ha querido ser más que amigos de alguien? Yo creo que todos en su momento, y no importa qué temporada sea, puede ser primavera, invierno, verano, lo que sea, ¿eh? No importa temporada, edad, sexo, binario o no binario, a todos, creo que a todos nos ha pegado eso de querer ser más que un... Como decía el Buki, ¿verdad? Yo quiero ser más que tu amigo. Ey, ándale. La verdad es que sí. Y en el verano también se da mucho eso, ¿no, Ale? Ya, digo, es como mucho cliché de película gringa, pero la verdad es que sí es muy típico. Quizás porque andamos todos así como más libres, quizás por el clima, quizás por las ideas X, pero como que esta cuestión de la convivencia, de estar con las personas que realmente quieres, como que de repente facilita mucho eso, ¿no? Que llegas a convivir mucho con alguien y de una forma tan intensa, que así sea nada más 15 días, un mes, no sé, por eso yo creo que en el verano se enamora uno tan fácil, por esa situación. De hecho, les voy a platicar así algo súper rapidísimo. Yo recuerdo que tenía 12 años y iba, bueno, ya sí he ido de vacaciones ahí porque tengo familiares allá en Puebla, en la ciudad de Puebla, y recuerdo que mi prima vivía en unos departamentos, ya no vivía ahí, ella ya vive acá en Guadalajara, se mudó. Entonces tenía ella una amiga que tenía un hijo, o sea, eran vecinos de enfrente, o sea, y siempre que de iba, balcón a balcón. Ajá, me gustaba el hijo de su amiga, y yo tenía 12 años, de hecho, él fue el que me dio mi primer beso. Entonces, ¡órale! Creo que para mí eso de los veranos creo que me recuerda mucho a ciertas personas. Entonces sí, eso fue en una ocasión. Después, en otro verano, ya no lo volví a, o sea, sí lo veía, pues, pero ya no hubo nada. Entonces ya estaba un poco más grande. En ese entonces yo tenía 12, él tenía 15, y cuando me dio mi primer beso. Ya después pasaron otros veranos, conocí a otro muchacho. También creo que yo era más grande que él, como por uno o dos añitos nada más. Y recuerdo que me encantaba porque le daba así un ligero airecito a AJ de los Backstreet Boys. ¡Órale! Y le encantaba andar en patineta, entonces creo que esas son mis debilidades, ¿verdad? Sí, digo, es como típico. Lo malo es que luego ya cuando uno crece, como que a veces se descomponen ellos o se descompone uno, ¿verdad? O los dos. ¡Ah! Y ya empieza uno a mirar para otro lado. Sí. No, pero son recuerdos muy bonitos, porque yo creo que igual, aunque ya no veas a esas personas, sigues yendo al lugar o ves la casa y te acuerdas, ¿no? Sí. Y pues bueno, hablando de recuerdos, el día de hoy tenemos una mezcla simpática porque entre lo que Ale y yo escogimos, creo que la misión retro me tocó a mí. yo ando más en onda retro. Sí. Ale un poco más modernona, actualizada. Y entonces, pues yo también quiero que recordemos. De hecho, les voy a decir, yo creo que esta canción están a punto de odiarla en los próximos días, porque yo creo que la van a tocar en muchas partes, como parte de la onda retro que de se moda, viene. Que se viene. Entonces, ahorita que la escuchen, pues van a saber perfecto de qué hablo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a irnos con la siguiente canción, que en su momento estaba a cargo de Aqua, y la verdad es que fue un hit mundial, y la escuchamos muchísimo tiempo en las listas de popularidad, así que... Y la vamos a volver a escuchar. Exacto, ojalá que les traiga buenos recuerdos igual que a mí. Vamos con Barbie Girl. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Flossy girl in the fantasy world. Dress me up. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Y ya estamos en de regreso en Operación Bla Bla, aquí bailando. Como bailando las Barbies. Y, ajá, como las Barbies de puntitas, ¿no? De puntitas y en un mundo rosa, rosa, rosa. De hecho, en estas próximas semanas van a escuchar mucho esa canción, van a escuchar mucho de Barbie y van a ver un montón de chicas Pink Ladies por todos lados. Sí, por todos lados. Así es de que váyase preparando. Si a usted no le gusta el color rosa, ya sabe. Bueno, y continuando con más del programa, yo recuerdo esta banda que cuando yo era más chica me encantaba. Y que era una de las canciones, bueno, una de las canciones que pegó. De hecho, yo vi un programa que ahorita por el momento no recuerdo, creo que lo pasaban en Canal 4, de unos chavos que se iban de viaje de graduación a Ixtapa o por allá por Acapulco, y que se iban y que todos bien emocionados. Según yo era el tema oficial. Ajá, de esa serie, pero ay, disculpe, no recuerdo el nombre. Y bueno, ellos son Kamá y cantan Amor de Estudiante, que de hecho es una versión que alguien más ya cantaba antes. No recuerdo si era Enrique Guzmán o alguien por ahí. De hecho, con quien yo la recuerdo perfecto es con Roberto Jordán. Ah, Roberto. Roberto Jordán cantaba la versión de Amor de Estudiante para mis papás. Sí, sí, sí. En los 60s, y a nosotros ya nos tocó con Kamá. Ajá, con Kamá, pero igual está muy bien, le hicieron muy buenos arreglos para en ese entonces la... Y para bailar, porque la de Roberto Jordán no era bailable. No, era más tranquilona, ajá, ¿no? Como balada. Sí. Y esta es bailable para que se pongan también y en onda retro. Sí, y entonces esta canción me recuerda cuando tuve, ay, yo todos puros recuerdos, tuve mi, bueno, creo que no fue en el mismo tiempo, pero ahorita sí que se me vino rápido. Fue Estamos en el confesionario con Ale. Sí, cuando me fui de graduación allá fue mi primer viaje sola, ajá, sin supervisión adulta. Ay, eso es divertidísimo. Sí, es bien, y nunca lo olvidas, fue cuando me gradué de la prepa. Algunos compañeros fueron y otros no, pero nos fuimos precisamente a Ixtapas y Guatanejo de graduación. ¡Ay, me divertí como enana! ¡Ah! Entonces los dejo con la música mientras me acuerdo. Ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de No creo. Y ya estamos de regreso acá en Operación Bla Bla, de fondo la risa de Citlali. Ay, no, de verdad que es un placer para mí estar aquí en los micrófonos con Citlali, porque es bien risueña, deberían de conocerla en vivo, No, yo creo que sí se han tenido bastante tiempo para darse cuenta que tengo la risa fácil, pero sí, estamos acá acordándonos de muchísimas cosas, sí. Caray. La verdad es que recordar es vivir y la música siempre, siempre está como que pegada a algún recuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de recuerdos, en la época en la que a mí me tocó esta etapa como que de la adolescencia secundaria preparatoria, aunque también había muchas canciones en español, como que a mí las que se me quedaron más grabadas son las canciones en inglés, la verdad. Entonces, pues ahora vamos a irnos con una canción que yo creo que casi todo mundo ubica, una porque pegó bastante en su tiempo y dos porque recientemente hicieron otra versión, aunque ahorita no recuerdo quién la hizo, en colaboración con quién, hicieron como un remix y se volvió a escuchar muchísimo otra vez en el radio y en, pues en los antros, ¿no? Sí. Entonces vamos a escucharla y bueno, espero que les guste tanto como me gusta a mí también. Este es The Rhythm of the Night con Corona. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life. Y estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Y pues bueno, ya supimos quién, gracias Jair, quién canta la nueva versión. Pues es Bad Boys junto con J Balvin y Black Eyed Peas, la nueva versión de Rhythm of the Night, que sí. Mencionaba Citlali, que no recordaba y quién sí. Era. Yo dije, creo que es J Balvin, pero bueno. Y también otro éxito, otro hit wonder, como dicen por ahí, creo que es el único que recuerdo sí. Yo que las catapultó. El son, one hit wonder. Sí, son estas tres chicas de origen español, que recuerdo que también empezaron a decir cuando se hizo muy famosa la canción, que si ponías la canción al revés se oía... Ay, sí, empezaron a decir tantas cosas que yo también decía, ay, eso es típico cuando una canción pega tanto, tienen que encontrarle algún punto malo, ¿no? Sí, que se oía que hablaba el demonio y que el diablo y no sé qué cosa. Pero la verdad es que el derecho era bastante pegajosa. Pegajosa, divertidísima. Y todos nos queríamos aprender la coreografía. Si me preguntas ahorita no me acuerdo bien, pero todos nos sabíamos la coreografía. Sí, y era una canción, como lo menciona Citlali, muy pegajosa. Y yo creo que hasta la fecha alguien que pues de nuestra edad y tal vez no tan de nuestra edad, si la ponen en una fiesta y anda jalao, ojalá, ya pues va a bailar, ¿no? Entonces hablo nada más y nada menos que de las Quechu con el acerje. Por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de la ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. No. Pues, ¿qué tal? Nosotros aquí bailando y haciendo la coreografía, lo que nos acordamos, ¿verdad? Sí, de la CRG. Y hablando de recordar, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Nos puedes seguir a través de Facebook como Operación Bla Bla. Nos encuentras también en Instagram como Operación Bla Bla. Y, por supuesto, si te perdiste alguno de nuestros podcasts, ya están, bueno, los puedes encontrar también en Amazon Music, Spotify y Google Podcasts. Nada más recuerden que ahorita tienen que darnos como un espacio como de un mes, sí, porque todavía no se pueden, en este momento no se los venimos actualizando. Ajá, pero los más anteriores sí. Sí, de hecho sí, todos los demás están en orden. Y bueno, siguiendo con este tema veraniego y con el sentimiento de estar en verano, sí, esta canción que vamos a escuchar también es como un cover, pues sí, es un cover de otra, sí, porque la canción... Y puede incluso que no fuera original de él, pero la canción de donde viene esta la cantaba un chico muy peculiar, de un aspecto muy peculiar, que se llama Mungo Jerry. Uh-huh. Y eso fue como en los 70s, por ahí, yeah, más o menos, finales de los 60s, 70s. La canción es In the Summertime, pero aquí la vamos a escuchar con otro cuate que también la pegó en su tiempo. Uh-huh. Tuvo varios éxitos y uno de ellos fue este. Entonces vamos a escuchar Summertime a cargo de Shaggy. Sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire, some of them a draw, don't care. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. We say we say what we want, and we say what we need. Caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I reside? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, Shaggy, now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can be, sweet. the little woman sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime appearing at the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes she wear. Some of them a bun down them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. That'll be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. In the cemetery. Pues ya regresamos. Espero que les haya gustado mucho esta interpretación de Shaggy. Yo sé que muchos recuerdan otros éxitos, porque sí, de verdad los tuvo. Angel, por ejemplo, o It Wasn't Me. Sí, It Wasn't Me. Bueno, había otra así como más, más para adultos, la de Bombastic. Ah, sí, es así. Pero también muy padres. Y la verdad es que sí, lo extrañamos, lo extrañamos. Sí. ¿Y con qué nos vamos ahora, Ale? Y ahora nos vamos con algo más reciente. En lo personal se me hace atractivo, que no es lo mismo a que digas, ay, qué guapísimo. O sea, lo ves y está atractivo. Bueno, es un DJ. Ha tenido varias colaboraciones, inclusive con Dua Lipa, con... Ahorita con Dua Lipa, pero ha tenido más colaboraciones con más personas. Y él es Calvin Harris con Summer, hablando de el verano. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Calvin Harris con Summer. Pero como que andamos en la onda veraniega, queremos sí, más, queremos más. Queremos más verano, entonces, ¿qué les parece si los dejamos con algo por ahí de, sí, de Juan Magán? Esto para es, seguir bailando. Sí, para seguir bailando, ¿no? En ese mood. Él es de origen español, si no me falla en la memoria. Y bueno, y esto también es, ha hecho varias colaboraciones. Sí, con Belinda. Ajá, con ha hecho, Belinda, sí. Recuerdo una muy, muy exitosa. Y hay otra que escuché con gente de zona. Sí, también con ellos ha colaborado, ha hecho varias colaboraciones. Y todas muy padres. Sí, muy padres, la verdad. Esto es Verano Azul con Juan Magán. Pues qué padre, estuvimos aquí bailando. Sí, bailando bien a gusto. El verano con Juan Magán. Juan Magán. La verdad es que sí, las canciones que yo conozco de él son así, como para estar bailando, sí. Como que se te figura así como en el estilo de los videos, ¿no? Ahí en el yate bailando, tomando una bebida sí. Y haciendo lo que y así no cuenta con mucho dinero, pues una lancha, ¿verdad? Ya sea de plástico. Sí, oye, chapaleando en Acapulco en la azotea, se vale. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a seguir con otra canción. Este grupo, yo creo que lo recuerdan también por otras canciones, no, uh-huh. No necesariamente esta. Sin embargo, se escuchaba también mucho en los antros, también es una onda uh-huh. retro, a ver si algunos de ustedes ubican la canción. Este fue otro grupo de esos intentos de emular el éxito de ABBA con esta uh-huh. fórmula, porque la repitieron sí. dos que tres veces, de escoger cuatro chicos, dos chicas, dos chicos, sí. dos rubios, dos trigueños, siempre tratando de emular el éxito uh-huh. que tuvo ABBA en su momento. Pero bueno, estos chicos son Ace of Base y la canción es The Sign. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Y pues acabamos de escuchar a Ace of Base. Con Design. Espero que les haya gustado. Muchos recuerdos, mucho verano, mucho calor, mucho todo, ¿no? Sí, y nosotros estamos súper, súper a gusto. Aquí estamos bien, bien en veraneadas. No, la verdad es que sí, estamos muy a gusto. Nosotras se nos fue el tiempo volando. Sí, súper rápido. Y lamentablemente pues ya es tiempo de despedirnos. Entonces esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy, que nos hayan acompañado. Muchas gracias por estar aquí escuchando música con nosotros y recordando cosas, si es que también a ustedes les trajo recuerdos la música. Sí, yo creo que sí, a más de uno sí. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Bueno, despedir el programa del día de hoy, pero recuerden que tenemos otra cita el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde aquí en Operación Bla Bla. Esperemos ya con el equipo ya completo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y pues los dejamos con algo de este artista que es, si no me equivoco, es tapatío. Producción nacional. Sí, producción nacional y local, ¿qué más? Sí, oye, pedir, ¿eh? Y buenísimo, la verdad es que sí, es un tipazo. La verdad es que sí, es un tipazo y hablamos nada más y nada menos que de Caloncho, y esto es Palmar, que la verdad sí quisiera estar en la playa. Sí, para despedirnos a gusto, sí, los sí, dejamos sí, aquí sí, con Caloncho. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Yair por sí, estar en controles y nos vemos. Nos vemos. Escuchamos la siguiente semana. Yo no aprendo, semana. ¿Verdad? No aprendo. Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, oh, y echados al sol. Hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, y echados al sol, y echarnos al sol, sin tu bañador, oh, y echarnos al sol. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.